Thank you. ¿Cable en cuánto? Puro cable. Mira, este es un cable OTG. No te lo conozco. Es para conectar memoria. Ah, pero este es un cable normal. Es una llave. Pero da con 5 bolas. Una punta. O 10 pesos solo. O sea, si me cuentas que son 5 de estos, 20 de estos. Cargador de 20 bolas. Sale pues, nos damos. yo pues, yo trabajo con grupo, el grupo mide en

Exacto. Esa entrada es el 12 de febrero, la entrada es el 12 de febrero. Thank you. Thank you. ¿Cuánto? Thank you. quien me dijo.